Agradecido con la vida que me ha tratado tan mal, para buscarme una pinche salida, salvarme, atarme a la orilla y no ahogarme, darme el culero lujo de rapearle a mis calles. Como ya sabes, no soy compatible con la traición. Cargo una facción de acción sin emoción, a la única pasión que puedo tener adicción es a darte posición y ritmo como una canción. Sigo de cabrón, pongo la atención en este juego. No hablemos de fuego que te quemo, no soy el primero, pero en camino llevo ñero. Y para donde volteo no veo ningún bloqueo, ja, llego como la banda sin freno me muevo. Y aunque me digan que el tiempo lo pierdo, no dejo el rapeo, porque si algo me impulsó a hacerlo nunca fue el dinero. Cago lealtad como mi cara de perro. El mismo motivo activo, sigo, sigo, sigo, porque somos un chingo, dime si no, dime si no. Por el mismo motivo activo, sigo, sigo, sigo, porque somos un chingo, dime si no, dime si no. Mi voz la pinta maldita que pinta lento, como una lata ilegal devorando el centro, pero permanente como cerros en el suelo. Miguel, un arco león entero, home represento. Cada quien lo suyo, pinches murmullos diluyo. Mi nación está en guerra, por eso cruzan el muro, pega duro. Que latino tiene futuro en la escena del underground rap, de seguro. Yo sigo porque puedo y quiero, así mi gusto es. Crecí en los 90s con líricas en los cassettes, ya lo vi en el underground, movimiento al 100. Que esto siga para arriba, ya no lo dejen caer. Que no ven que el fuego agarró, no se consumió. El tiempo lo evolucionó, pero sigue en acción. Y es cosa de nosotros el mantenerlo completo. Que siga callejero y real de cuatro elementos. Por el mismo motivo activo, sigo, sigo, sigo, porque somos un chingo, dime si no, dime si no. Por el mismo motivo activo, sigo, sigo, sigo, porque somos un chingo, dime si no, dime si no. Por el mismo motivo activo, sigo, sigo, sigo, porque somos un chingo, dime si no, dime si no. Por el mismo motivo activo, sigo, sigo, sigo, porque somos un chingo, dime si no, dime si no.